Quincy Jones. Oh,

groove, move to the groove, dance. Move to the groove, move to the groove, dance. Move to the groove, to the groove, dance. Move to the groove, move to the groove, dance. Girls, you are boys, you're not boys, to be girls.

Her soul flies away, but don't look back in anger, I have to say. Con Ricardo DC, ¿me entiendes? Así es que cógelo. Súbame ese bass que yo quiero cantar, y toda mi gente que lo venga a gozar. La chica de este baile no creo que no soy nadie, porque yo no soy ningún cadáver. Oye, brinca de tu silla y coge pa' la pista. Lo bailaremos un dos con mucho gusto. Dale por cantando, oye mami, yo juego. Lo que llega a ti, meta el fuego. Sí, que están ahora que en la pista, yo quiero que me enseñes. Sí, la faldita, por eso DJ, súbame ese bass, que las mujeres me lo muevan más. En el momento que se quieren actuar, yo creo que las mujeres, esta es mi fuerza. Ven a los tomis, me les da la candela. Por eso muchachita, venga, dame un beso. Give me what you got is what I need. shake it down. Hoppa, hoppa, shake it up, shake it up, shake it down. To the left and the right, shake it up, shake it up, shake it down. Hoppa, hoppa. Thank you. Sebastian. Thank you. gracias por existir. Gracias por existir. time. So sexy, baby, right through the night. That's not a hope while you're in this kind of mood. Too much to drink, but not enough to lose. You tore me apart, now I've got to suffer. I wish I'd been around when you started. Give me a chance. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Aunque me muera ahora, María. Un pasito para adelante María. María. Que besar. Un pasito para atrás. María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar. ¡Uepa! Un, dos, tres, un pasito para adelante María. Un, dos, tres, un pasito para atrás. Aunque me muera ahora, un pasito para adelante María. María, un, dos, a mí qué más me da. Un pasito para adelante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¡Epa!